Los Nintendo. Por jugar a un Nintendo llamado Top 20. ¡Que los 700! ¡No es coincidencia! ¡Ni Mario! ¡No seas lento, hombre! ¡Ay, soy serious! Hey, hey, hey, buenas noches. Estamos aquí en un nuevo Pwnerd. Tengo a Fermín. Fermín, ¿estás ahí? Qué pachocha, mi gente pechocha. Aquí estoy, Tito. Estoy un poco nervioso, pero tenemos un episodio 119. Después de más de un año, ¿no? Me parece. Fuera del aire. Más de un año de estarle rogando al perro ese que regrese. Y cuando regreses tú, Tito, ya. Así es. Acaban de escuchar a Saf. Saf López. Creo que oigo mucho mi nerviosismo. Pues emocionado de regresar a las andadas. Ya hace falta, ¿eh? Sí, claro. Claro, pero bueno, vamos comenzando. Este episodio es 119. Así perdí el diablo. Disculpen si los problemas técnicos. Es como volver a empezar. Sí, no, pero cuenta. Mítico episodio beta. Hay que... oye, por ahí me da un poquito feedback de que no se escucha nada. No se escucha nada. De hecho, yo ya te escucho como hasta triple. Hasta triple. Hasta triple. Como triple X. Ah, caray. De Vin Diesel. Ah, caray. Ah, esa. A ver, denme feed. ¿De cómo se escucha? Pues yo no puedo escucharlo, yo solo tengo aquí mi celular con la llamada, no puedo verificar el audio. Porque tengo el micro muy alto y se está escuchando lo de los audífonos en el micro. Entonces le bajé un poco, espero que sea eso. Pero ahí díganme cómo se escucha. ¿Mejor? Ah, yo te escucho bien, pero pues la gente no sé. Ahorita checamos. Claro. Bueno, estamos como programa de Miami, donde sale Faitelson y José Ramón, el perro Bermúdez. ¿Vieron ese? Mañana está bien. ¿Para la caridad? Sí. Está bueno. Sí, era como el Clash of the Greatest, ¿no? Algo así. Claro, que por ahí creo que Faitelson, José Ramón y Orbañanos. ¿Sé qué? Trabajaron juntos. Uy, pero estamos hablando del año del caldo. Claro, haz cuenta que el Pwnerd de episodio 118 y 119. Así mero. Oigan, sí, yo también escucho un poco raro. ¿Sí está transmitiendo, Tito? Está transmitiendo. Pues ahí dice que está en vivo. Sí, dice. Y hay por ahí un espectador. A ver si puedo revisar el chat. A ver. Hey. Bueno. Sí, te escuchamos. ¿Hay chat ahí en el Hang? Para nosotros, para sí. No, para la gente que nos ve ahí, que lo puedas checar y que dé feedback. Sí, también hay. Sí. De hecho, déjame abrir el chat. Fit, sí. Ahí está Belic. Belic, ¿nos escuchas? Tienen un chingo de eco. Parecen sonidero. Okay. En realidad eso es a propósito. ¡Saludos para el Belic! ¡Venga todos con las manos arriba! Hey. Bueno, hay un poco de delay. Pero bueno, esperemos que se escuche chingón así. Jaja. Bien. Gracias, Belic. Gracias. Bueno, saber que se escuche todo bien. Pero bueno, vamos comenzando, muchachos. Arranca. Yo les digo, nomás traigo el celular, no puedo ver bien el orden de los temas. Ok, mira, vamos a abrir el orden de los temas, el reel. Disculpen, no lo tenía preparado. Oh, Dios. Oye, Azar, ¿te muteas para no escuchar todo tu background? Sí, me estoy muteando todavía. Sí, yo creo que se oye más la sala que tú. I'm sorry. Estamos con el baby driver. Pues bueno, aquí en los temas. Cuphead, se perdió el diablo. Ahí se me fue el acento en la I. Así perdió. Diablo. Sin modo. Disculpen el nerviosismo, pero todo en postproducción se arregla. Pues tenemos un Powner en un 2 de octubre. Que no se olvida. ¿Recuerdas qué pasó el 2 de octubre, Tito? No recuerdo. Aún no estaba vivo para ese entonces. Pero te contaron, Tito, te contaron. Me contaron, sí, claro. No se olvida. Pero ¿ese es un tema o solo era por los LOLs? Que no es un tema, Tito, es un tema de alta importancia. No es tema, Tito. No es tema. Muy bien. Pero no, bríncatelo, es de octubre. Oye, pero en la madrugada pasó algo feo otra vez. En la madrugada. ¿Hablas de Las Vegas? Sí. Sí, estuvo feo. Bastante. Pero fue en un concierto o algo. La verdad, solo festival, vi la nota. Fue un festival como de música country. Y pues ubica Las Vegas, ¿no? Que está lleno ahí de edificios, hoteles, resort. Alguien desde un hotel les disparó ahí a toda la gente que estaba en el concierto. Nos agarró de hormiguitas, a ver cuántas aplastas con el dedo. Sí, literal, así. Oye, ¿cuál fue la última balacera en los Estados Unidos? La de... Esa de anoche. No, antes de esa, obviamente. ¿Fue la de... cuando fue el estreno de Batman? No, Tito, acuérdate que un vato se metió a un antro gay y... Cierto. De hecho, este año ya van 240 y tantas balaceras. Sí, de hecho, no tiene mucho. Pasó. Pero bueno... No importa, bueno, sí importa, ¿verdad? Pero 2 de octubre no se olvida. Vámonos con las noticias que nos concurren y ocupan a nosotros, estimado Tito. Vámonos con las noticias. Mira, aquí en el esqueleto tengo Rick and Morty. Ah, sí, el domingo se acabó la tercera temporada, mi estimado. ¿Eres fan o no eres fan? Soy fan. ¿Viste la tercera temporada? Claro. Entonces cállate el hocico porque ya no la he visto. ¿No lo has visto? No, me quedé en la segunda. Pues vi solo las que estaban en Netflix. Ajá. Y pues íbamos allá a descargar la tercera, pero dijimos, nada, mejor nos esperamos a que se acabe para descargarlos todos. Y ya poder ver la tercera. Dicen que todos tenemos eco. En Adult Swim están libres hasta el sexto capítulo. Ah, ahí voy a checar esos primero. Sí, en Netflix están las temporada 1 y 2. Ajá. Claro. ¿Qué opinión tienes de Rick and Morty, Tito? Es buenísima. La verdad es que sí. Yo las empecé a ver desde que estaban. Cuando llegaron a Netflix. Y sí, escucho algo de. Extraño. Es el micro de Asaf. Sí, ¿verdad? Me desconcentro un poco. Es que uno pierde la concentración después de tantos episodios de no hacerlo, ¿sabes? Estar ahí conectando el cable. Sí, pero bueno. Para que la gente entienda y sepa, estamos ahora en versión YouTube porque resulta que Mixler ya no es gratis. Entonces había. Dijo: o paga o hay tabla. Y pues nos tocó tabla y nos mandó al YouTube. Ya no hay Mixler gratis, entonces ya no podemos transmitir. Bueno, sí podemos, pero necesitamos pagar. Y pues no vamos a pagar. Patreon.com/podcast de recompensa. Cada mes va a tener una foto de Asaf en una diferente locación de la Ciudad de México. Ajá, con cosplay. con cosplay de fútbol. De fútbol, sí. Cada mes una playera nueva de la Liga. Claro. Sí, por favor, ¿no? Empezando con la del América, no, la del Chivas. La del Chivas, amigo. Y luego Lobos guap. Sí, también. Échenmela. Leones negros. Bueno. Leones negros. Que no dura una la primera división. Pero bueno, ya nos estamos desviando mucho. Ya extrañaba divagar de un tema a otro. Pero regresando a Rick and Morty. Sí, ayer fue el último episodio de la tercera temporada. Sí, de hecho lo transmitieron en vivo por Adult Swim. Sí, ese y el primero, ¿no? De la tercera. Ah, sí, muy, muy buen episodio. De hecho, la tercera temporada tiene muy buenos episodios. Sí, es cierto, es muy buena. Creo que la gente se estaba quejando mucho por las escritoras mujeres. ¿Por qué? Las escritoras, pues. Pero no, vaya que es una buena temporada. ¿De qué se quejaban? Pues de que la temporada no era tan buena solo porque tenía escritoras mujeres. ¡Ay, mámela! Son los mismos pendejos que se quejan de que Doctor Who ahora va a ser mujer. Así es, ahí lo tiene. Tito es de los que se quejó de que Doctor Who iba a ser mujer. Ya luego borró los tweets. Pero después de que se quejó. Sueños, pinche perro. Maldito. Pero bueno, sin pasar a temas del heteropatriarcado, el chiste es que bastante buena la temporada. Yo creo que va increciendo. Y es muy, muy, muy, muy bueno. Oye, que de hecho, Rick Atlantis. Que de hecho, ajá. Tiene 9.9 en IMDb. Sí, es que es muy bueno. Ese final es increíble. O sea, porque Pickle Rick está chido. Y todo. Sin spoilers, amigos, spoilers. No, todo el mundo ha visto Pickle Rick. Ah, sí, pero sin spoilers. Okay. ¿Has visto el que sigue? El que sigue no me gustó. Que es como el 8. Bueno, no es que no me haya gustado, sino que no se me hizo tan bueno. Difícil hablar sin spoilers. Por el 8 te refieres al de... Al de las memorias. Ah, es que vienes de un episodio anterior muy bueno. Pues es difícil superarlo. Pero como Comic Relief me parece bueno. Sí, sobre todo el final. Tiene finales muy buenos. Sí, y de hecho tiene escenas post-créditos. Después de que salen los créditos, hay una pequeña escena. Sí. Que también. Sí, que es la con parodia de E.T., ¿no? ¿Parodia qué, perdón? De E.T. Ah, ¿tiene escena post-crédito? Tiene mucho que vi E.T., no lo recuerdo. ¿Qué estás diciendo? No, o sea, tiene escenas post-créditos, pero no recuerdo si las tenía. Pero bueno, otra cosa. Véanla, Charmín. Ya no veas Grey. Ya. Grey's Anatomy, creo que ya no sé. Me quedé en temporada 11. Nada más descárgate los últimos 3 capítulos. Pues creo que alguien... Creo que alguien me dijo por ahí que están todos ya en YouTube. De hecho, sí. Y casi. Yo lo intenté ver en YouTube, pero están todos cortados. Oh, ya. No, sí están completos. El último sí está en un episodio y en buena calidad y con subtítulos. Yo, la neta, para no batallar, sí los vi todos en Adult Swim, excepto los Simpsons. Que si descargué, la verdad, en el mercado alternativo, ya sabes. De Pirate Bay, ahí lo veré, de Pirate Bay. Puede ser, pero sí, es recomendable. Y pues sí, viene de Adult Swim, ¿no? Adult Swim tiene series muy buenas. De hecho, el material promocional que usan, no sé si lo vieron. Que Rick tiene como... La verdad no he querido ver nada porque aún no lo he visto. ¿Ah, no lo has visto tampoco? No lo he visto. Ah, caray. Bueno, entonces dejemos ese tema para más adelante. Simplemente las recomiendo, no sé en el chat que estén diciendo ahí. Vamos a ver. El chat dice que hay mucho eco. Seguro está diciendo que ya me cae. Pero bueno, pasando tema que tengo aquí, que tenemos más bien. Tenemos Destiny 2. Y eres el único que le ha entrado ahí al Destinidito. No, papá, ¿qué te pasa? ¿A poco también, Asaf? Sí, ya, yo también ya le entré. No he acabado el modo historia y no he jugado mucho en línea, la verdad, pero sí ya lo he estado jugando. Ok, pues para comenzar, impresión. Obviamente, viniendo de Destiny 1, que son, me parece, que 3 años de Destiny 1. Creo que si no me equivoco, salió 2014. Sí, 2014, más o menos. Ya. Septiembre de 2014. ¿No? Bueno. La verdad es que es un juego que se siente que como todo lo que no fue Destiny 1. Hablo de que es mucho más completo. Y la historia está narrada en las cinemáticas del juego y no en el memorio como estaba en el pasado. Entonces, por ese lado me parece que está bien, o sea, que cumple para el que ya era fan. Que mejoraron, ¿no? O sea, que hicieron caso a la gente de que le dieron más importancia a la historia. Claro, sí. De hecho, no me acuerdo el nombre del director del juego, pero era periodista de videojuegos. Y ahora es quien está a cargo de Destiny 2. La verdad es que hizo un muy buen trabajo. De hecho, algo que sufre mucho de Division, que en su tiempo fue como la comparación de Destiny, es que sufre lo mismo que Destiny 1, ¿no? La campaña no se siente, pues, realmente como tal. Se siente más bien como pedazos unidos y te dan una sensación de que estás haciendo una historia, pero realmente no tiene una buena construcción, que es lo que sí tiene la nueva de Destiny. Claro, que también es Activision, ¿no? Si no me equivoco. Hey. Unas fallas técnicas, salieron estos muchachos del... Aquí está. ¿Qué onda? ¿Qué pasó? ¿Qué onda? Se me fueron un momento. Asaf se me fue, pero bueno. Esperemos que vuelva. Pero, ¿sigue el stream? Sí, el stream sigue. Ah, ya. Sí, me asusté ahorita. Me sacó, de hecho, pero entré. Me sacó. Entré luego, me están viendo mi carota. Ah, listo. Bueno, otra cosa, el modo del multijugador. Antes eran 6 contra 6 y ahora es 4 contra 4. ¿Está mejor o está peor? Me parece que está mejor porque ahora las muertes cuentan más. De antes como que había más facilidad de que hicieras muertes. más, no más burros, más latas. Ya llegó el niño. ¿A dónde andabas, muchacho? Culero, perros. Pues es que te vimos ahí como que estabas viendo la tele mejor. Pues dijimos, no, hay que sacarlo. Se pasaron de lanza. Ya. ¿Pero jugaste el 1, Tito? ¿Destiny 1? Sí, claro, claro. De hecho, tengo la edición. ¿No te acuerdas que estaba bien traumado? Ah, sí, cierto. Sí, ya me acordé. De PlayStation, de Destiny. Sí, sí, cierto. Y, aunque la verdad... Hay, casi, casi nos estaba Reggae, que jugáramos. Que jugáramos con él, pero... Algo sí hay que decirlo. Es un juego... que tiene un componente muy social. O sea, no digo que no lo puedas jugar de un jugador, pero te pierdes de un 40 o 60% de la experiencia, si no es que más, al ser social. Hablo de del rey, de... Bueno, el rey... hasta este ya no, porque ya existe un modo match para poder jugar con gente desconocida, ya antes tenías que formar tu propio equipo. Lo que no me gusta tanto del matchmaking es que, o sea, tienes que, digo, es parte, ¿no?, de pero tienes que encontrar las armas, estas más poderosas, las que usas, tienes unas armas bien culeras, pues vas a jugarle feo. Pues yo sigo prefiriendo el todos contra todos de Halo 1 desde computadora con el juego pirateado. No, no es cierto. Que de hecho hace poquito estaba viendo gameplay de Halo 3 y, o sea, es Destiny. O sea, obviamente el papá de Halo es Destiny. Perdón, al revés. ¿Qué? El papá de Destiny. Estaba a punto de meterte un golpecito. No, o sea, me refiero a que muchas de las cosas que ves en Halo están presentes ahorita en Destiny. De hecho, sí, cuando lo juegas, parece que estás jugando la continuación que nunca salió de Halo. O sea, el control, si algo tiene Bungie es que el control es muy, muy bueno. ¿Cuánto has gastado en Destiny? Que no sea como la compra del juego. Bueno, pero es que para empezar, ahorita para Destiny 2 nada. ¿Pero para el 1? Para el 1, pues compré las dos expansiones que fueron $50. Y después salieron, ¿entre las dos? En las dos. 40 si comprabas. No sé, bajaba un poco. Y The Taken King creo que salió en 35. O sea, ¿gastaste $85 extra? Sí, pero cuando yo compré la consola no pagué. Ah, ya. Bueno, o sea mercadológicamente. Bueno, no. No, sí lo pagaste. Bueno, a lo que me refiero. Que lavaron el cerebro. Ya venía con la consola. Está bien, Tito, está bien. Pero, oye, pues es tu dinero, es lo que quieras comer, ¿no? No, y a eso sumarle el plus también. Si quiere enrollarlo y inhalar cosas con su dinero, pues está bien, ¿no? Pues cada quien. Pero te iba a preguntar, ¿se siente gente? Oye, ¿por qué sabes si estamos? ¿O hacen no te metes? Tú dejas de desbocearme, perro. ¿Qué te pasa? Ok. Yo digo, ¿por qué? ¿Por qué rayos? Mi micrófono se desmutea. Ok. Quiero decir, que si sabes de alguien que le haya entrado al Destiny 2 sin entrarle al 1, ¿se nota eso? Yo sí también conozco una persona. Y, yo soy de esos. ¿Y no te sientes asaf como que entras a un mundo ya avanzado de gente que ya sabe qué hacer y cómo hacerlo y todo ese pedo? Pues no, realmente te digo que no he jugado mucho. Entonces estoy apenas haciendo las misiones y eso. Y pues se siente bastante bien. Está bien. Pues yo no lo probaré porque no tengo PlayStation, pero bueno. De hecho, lo interesante aquí es si existe alguien que se conecte todavía al 1, porque digamos que no es como que van a mantener los dos vivos, ¿sabes? Claro que sí, es como la gente que todavía se conecta al FIFA 15. ¿Pero el FIFA 15, pero el 14? No, ese ya disponible. No, es que por ejemplo, el problema con los juegos en línea es que esta experiencia eventualmente se va a perder. Ajá. O ya no va a ser poder replicada en 10 años, a lo mejor. Entonces, alguien nuevo que compró Destiny 2, pero dice, bueno, a ver, voy a jugar el 1 para ver de qué haber perdido. Ya no va a encontrar gente. ¿Lo puede hacer todavía? Pues sí, no, pero ya no va a encontrar gente. Exactamente. O sea, sí, tal vez pueda hacer la campaña, las misiones, bla, bla, bla. Pero encontrar gente para raid o para hacer misiones o para hacer actividades online, pues sí. Sería meramente para la pobre campaña, ¿no? Claro, sí, para conocer la, entre comillas, historia. Eso me recuerda cuando jugaba Halo 2. Y duró hasta como 2007 si los servidores funcionando. Claro, pero tomemos en cuenta que salió en... Ah, no es cierto, no, me equivoqué. Como 2010 y salió en 2004. Halo 2 estaba tan cabrón en su tiempo que tenía DLC físico. El de los mapas. Claro, sí, el disquito de los mapas. Yo no tuve. Sí, estaba chido. Sí. De hecho, ya después te los regalaban para que pudieras jugar. Pero bueno, por lo menos, todavía puedes llegar a tu casa, aprender Xbox y jugar la campaña de Halo 2. ¿Eh? Ah, claro, ahí lo tengo. O sea, digamos yo hace poquito empecé el 1, por eso les dije de los multiplayer del 1. Desviándome un poquito del tema, fíjate que cuando volví a jugar el 1, me di cuenta de cómo han avanzado el diseño de niveles, porque lo 1 perdía horrible, o sea, dando vueltas y vueltas y vueltas, y no sabías por dónde ir. Sí, a mí también me pasa, bueno, me estaba pasando ahora que lo jugué, bueno, ya tiene rato. Que sí, no sabes qué onda, no sabes para dónde ir a veces. Sí, la verdad es el último que fue el 5, ya. Digo, que no es mi campaña favorita, la verdad. Pero sí, el diseño de los niveles está mucho mejor. Ah, pero bueno, ¿algo más que quieran agregar de Halo? Hace poco. ¿O de Destiny? ¿Por qué? ¿Por qué no están hablando de Destiny? Es que es muy malo Destiny, ¿qué te puedo decir? No es malo. ¿Qué quieres decir, Tito? Dilo, podcast. Ya. ¿Por qué no hablan de Destiny? Ah, no, bueno, que la campaña tendrá una duración como de entre 10 y 12 horas. ¿De Destiny dura eso? Yo creo que después de la campaña empieza el juego, ¿sabes? O sea, la campaña hasta podría no sentirse como introductoria, pero creo que para mí el verdadero juego empieza, no sé, ya que la acabas y que empiezas a tener esta armadura. No, pues está muy largo su tutorial, No, y es larguísimo. Por ejemplo, yo conozco gente que... That was she said. O bueno, yo el primero le metí como... ¿Qué le andas metiendo, Tito? Son poquitas, Tito, son poquitas. Pero, o sea, ¿estás de acuerdo que no se comparan con... No sé, la campaña no se comparan con eso. No, pues no. La campaña es la puntita del iceberg, pero bueno. Claro. Bueno, es cierto que es ese juego de pura campaña. Creo que en Halo ya tenía como... Bueno, Halo 5 tenía como 5 días de juego. ¿5 días de campaña? Es un logro. ¿Cómo más? ¿Cómo se vale? Llama Sala que te dé el sol. ¿En neta? ¿Halo 5 tenía 5 días de campaña? No del 5, pero hay un logro que se llama así. ¿O sabes cuál es? Pero bueno, no sé, campañas largas, si no las de Witcher Chapter 3. Ah, sí, pero por ejemplo en Halo no se torna repetitivo, porque yo no acabé el 4 y, ¿sabes? O sea, ya después de un tiempo dije, ay, como que ya es lo mismo. Creo que hasta fue atacado por alguien. No, por ser soltero. Creo que ya ignoró mi comentario, así que podemos pasar a lo que sigue. Sí, bueno, ahí está. Como en primera impresión, bastante bien. Pero bueno, oye, vamos a otro tema. ¿Qué les parece? Hablamos de el SNES Mini. Pero no lo vamos a poder probar, Tito. Ya se acabaron. Oye, sí, precisamente de eso quería hablar. En Amazon México se acabó la demanda de... En Amazon México se acabó como en 10 minutos. Sí. En mi trabajo ya lo están vendiendo en 5,000 pesos. Ah, sí, ya está revendido por todos lados, pero... También, no voy a pagar. Sí, no voy a pagar 5,000 pesos ni de pedo. Si me hubiera gustado uno, pero... ya viendo cómo se puso, mejor no. Sí, aplicaron la misma del NES, ¿no? Pero el NES no se acabó así aquí en México. Todavía un mes después encontrabas en tiendas. Todavía un mes, pero ya a precio al mismo precio. No, al mismo precio en tiendas. El problema es que creo que el NES tiene muy buenos juegos, pero son juegos que no juegas demasiado. Creo que ya vi, dice. Y el Classic, el Super, tiene juegos como de un poquito más. No que sean más largos, sino que duras más tiempo en una sentada. Tú, ¿yo qué? Tu mente es sucia. Es que duras más, que dures más. ¿Cómo era? A ver. Y no es que sean más largos, es que duras más sentado. Sí, que me contraten. No, porque de hecho son cortitos, ¿no? O sea, acabar contra... De neces en media hora solamente. Ajá, pero por ejemplo acabar el Zelda que viene en el Super, que es el ajá, ¿cuánto te tardas? Pues sí, es un juego mucho más largo, pero exacto. Unas 4 horas con el Zelda, ¿no? Ajá, y aparte siento que nos tocó más a nosotros el Super. Ah, sí, claro. Y todavía nosotros y todavía gente que 5 años más grande que nosotros. Todavía 10 años más grande que nosotros. Sí, pues el Super NES es del 91, del año en que nací. Ajá. Entonces imagínate. A mí me tocó el Contra 2. Ajá. El, ¿cómo se llama? Super Mario Bros. 3. De básquetbol buenísimo. El de... Se llamaba. Creo que Battletoads era para Genesis, ¿no? Creo. No me acuerdo. Que de hecho el Genesis era la competencia. Sí está para NES, si no me equivoco. Y creo que también para Super. Uy. Teenage Mutant Ninja Turtles in Time. Ah, buenísimo. Que ese es un poco el problema, ¿no? Que esos juegos de licencia es más... Muy difícil que los veamos en este NES Mini. Algo que ese es el, a ver. Pausa. Es el Nintendo, que es el NES, y el Super, aunque así les decíamos aquí. Okay, Nintendo y el Super. El Famicom. Algo que me resultó bastante curioso del Super. Es que lo liberaron con Star Fox 2. Ah, sí, tiene juego de lanzamiento. Inédito. Sí, de hecho que de hecho para podría coleccionistas pues podría ser la razón de compra, ¿no? Sí. Sí, sí, mucho champion. Pero, como fans de la marca. De la marca. Pero, o sea, no creo que sea ese el hecho de que se acabara. O sea, regresando un poquito, imagínate a personas 10 años mayor que nosotros. Y, o sea, ese rango de edad de la nuestra, a 10 años más, es gente que ya fácilmente se avienta el amazonazo sin problema alguno, o puede ir a la tienda a comprarlo, ¿no? O sea, siento que el target del súper era más grande y más como independiente y fácil de decir, ah, lo quiero, voy y lo compro, que el del Nintendo, el Nintendo Classic. Sí, definitivamente, sí. Como que tiene más público nostaljero el Super que el Nintendo. Que el Family. Que el Family. Que el PlayStation. El Super Station. Oye, ya deberían sacar el PlayStation Mini. Sí, la sí, verdad, que no, no, no, está bien, bien, perros. Porque... ¿Sabes qué me que cagaba del ROM de Spider-Man? ¿Qué? ¿Del Play? Cuando me faltaba el último cómic, se trababa. ¿Para del PlayStation? Sí, del PlayStation 1. Sí, recuerdo haber jugado el Spider-Man, pero no recuerdo eso. Es que ibas coleccionando cómics. Y uno de los cómics, cuando ibas por él, se trababa. Así como azar. Y este... Pero ¿cuánto pesaban los discos de Blake? Como... O sea, no, eran discos normales, ¿no? Los juegos. Sí, eran CD-ROMs. De 700. Pero los originales eran negros. Hasta menos, ¿no? Hasta menos de la capacidad. A lo mejor, no sé. Imagínate 100, un... 400. Un este... Un Play Classic Edition con... Un disquito, una memoria ahí de 64 GB. Ah, hasta con uno de 32. Ah, 64, porque tiene más librería de juegos. ¿Qué juegos no pueden faltar? Pues Tony Hawk. Tony Hawk Pro Skater 4. El 2. El 4. El 2. Final Fantasy. Los Crash. Ah, Crash. Crash Team Racing, sí lo compro. ¿Qué otro? Castlevania. Sí, Symphony of the Night. ¿Qué otro? Pepsi Man, obviamente. No sé, ¿qué más jugaba? ¿Qué es el Minion Run de ahora? Sí, claro, es el precursor. Sí, sí, sí. Yo jugaba los de Harry Potter un montón, pero pues supongo que eso no estaría. Sí, supongo que eso no estaría. Estaría más bien juegos de PlayStation, no juegos de Sony. Metal Gear Solid. Medal of Honor. Sí. Medieval. Tomb Raider. Driver. ¿Qué más? No sé, hay muchos. Sí, bastantes, la verdad. Yo tenía... ¿Te acuerdas de esas carpetas en las que guardabas los CDs? Como de música y así. Sí. Yo tenía una, pero por juegos de PlayStation, piratas. Juegos piratas, claro, obviamente. Resident Evil. Uy, sí. Final Fantasy. 2, 3, 3. Final Fantasy 7. No me acuerdo. Creo que el 6 también. El 5. Porque creo que el 3 y el 4 salieron para la generación anterior. ¿Qué otro? Oigan, pero no sé. En su opinión, ¿vale la pena? ¿Vale la pena? ¿El Super? Sí, sí, o sea, el precio que es, sí. Sí, no es sí, que te lo quieren vender. O sea, va a haber NES en 2019, ¿no? Sí, va a haber reabastecimiento de NES. tomen eso, revendedores. Ah, pues sí, pero sí, la gente pero igual cae. Ya lo quiere. Pues si me tengo que esperar para volver a tener Super al 2020, pues chance y sí, se las valga. Escucha, 80 euros me parece un precio razonable. Pues, de hecho sí, o sea, $80 está bien. Está mal que aquí esos $80 sean 2.600 pesos. Claro, que el dólar está como a 35 pesos. ¿Qué? ¿No? Tipo de cambio. Sí, aquí Nintendo convierte el dólar a 32. Es que sabes también, el otro día platicaba sobre por qué aquí llega porque más caro. Porque no tiene distribución. Ajá, o sea, si nosotros nos llegan es por Estados Unidos. Sí, aquí el problema con Nintendo es ese, no hay distribución, a diferencia, salió un precio en Xbox en dólares y el precio en México es prácticamente la conversión. ¿Qué? Un poquito más por los taxes y todo eso, pero prácticamente es el mismo. De hecho, eso explica por qué cuando salió el Switch están en 10.000 pesos. Ahorita ya eran los 8. O lo compras en... No, lo... ¿8 el solo? Sí, el Nintendo Switch solo. Y 11 con juego, ¿no? Ah, bueno, sí. No, 10.500 con juego. No, ahorita ya está más abajo. No, yo lo vi hace poquito en el Gamers. 10.500 con el... Pero Amazon te lo tienen que traer en Amazon gringo. ¿Vieron esta noticia vieja de que Samsung vendió Switch a 1.500 pesos? Ah, sí. Con todo el juego. O sea, estabas pagando el juego y te estaban regalando la consola. Como cuando... Ahí te va. Acabo de hacer la búsqueda. Como cuando compraste sola Nintendo Switch. Cartucho para impresora y te dieron Overwatch. Exacto. Yo sí lo quería comprar. La ahorita está a mitad de precio, amigo. Pero bueno, ¿sabes cuánto cuesta ahorita el Switch? ¿Cuánto? ¿Con juego o sin juego? Nacional. Creo que sin juego. 7.675. Sí, porque en el momento que sale el dólar estaba en 20 y algo, ¿no? No recuerdo en cuánto estaba en marzo el dólar, pero ahorita ya está un poco... ¿qué? 18, 17. Está en 17.30 o algo así. Ajá. Pues yo digo que ahí ya quedó el precio. ¿Te lo vas a comprar o qué? No creo. Por lo pronto ahorita no. ¿Aprendiste? No, sí lo quiero, pero ahorita no. No te creas, el Dani está contigo. Claro. Te vamos a hablar las retas en Splatoon. Mejor cheater 2015. No, sí quiero comprarlo. Y cuando estuvo en 300, 400 pesos para el Wii U, fui al Gamers y dije, oye, ¿tienes el Zelda para Wii U? Y el chavo ahí de la tienda me dijo, oh, no, se los acaba de llevar todos un chavo. Creo que sí. Sí, ojalá ya ese siempre tenga chorrillo y nunca tenga papel. Y siempre que coma alitas tenga gripe, entonces le salga el doble de moco. Sí, no, o sea, pues va, los compra en, ¿qué? 400 y los vende en 800 y sigue estando barato. Sí. Pero pues a ver qué. ¿Tú en qué lo compraste, Tito, el Zelda? No, tengo la versión de Wii U. No he comprado la de Switch. ¿Pero la de Wii U la tienes físico? Sí, físico. Tienes Wii U. Sí, tengo Wii U. Los únicos Wii U. Pike también tenía. Pike. Me ha ido bien en jugando Zelda. Tres. Hay una bonita comunidad de jugadores de Wii U todavía aquí en San Luis. El Wii U fue muy incomprendido, estaba chido. Está bonito, no sé. Es que no tiene juegos de terceros, de disparos. No tiene juegos de disparos. No tiene FIFA. No es muy diferente al Switch. Ah, que por cierto ya salió el FIFA de Switch. Sí, claro. Chale, ¿por qué ya salió? ¿Cómo está respondiendo el Switch? ¿O cómo le están respondiendo a Nintendo? Es que yo creo que también lo viendo buscando mucho en Nintendo. Porque empezó a ver la falla que tenía el Wii U. Sí, el problema con Wii U fue los third parties. Sí, que al principio apoyaron, porque catálogo, ¿no? Pero catálogo de Nintendo. Sí. Hay este juego de Zombie U. Están los Batman, ¿no? También. Unos Batman, de Batman. Sí, Arkham City Armored Edition. Está. Ya hay varios. Pero, o sea, si te centras como a las verdaderas exclusivas y las comparas las exclusivas del PlayStation, las exclusivas de Xbox y las exclusivas del Wii U, sí se andan dando. Oye, por ahí en el chat preguntan ¿dices que me mató a Conner? Sí. ¿Qué tan cierto es eso? Sí, la verdad es que sí. Tito nos abandonó por jugar Destiny. ¿Un Nightfall? En un Pwner, no me acuerdo cuál es. O sea, estaba jugando un evento de Destiny en pleno Pwner, pero no recuerdo cuál es. Ah, no, creo que no lo mencionaste al aire, porque no lo recuerdo. No lo dije, pero si lo escuchan bien, se oye el sonido de las palanquitas. Pero bueno, sí, la verdad es que Destiny rompió Garus. Y rompió madres también. Pero volviendo al tema en que estábamos, nos fuimos mucho, estábamos en Switch, luego en Wii U. Sí, ¿de qué empezamos a hablar? Del NES, sí. Pues sí, si reabastecen, sí lo compraría. Sí me gustan dos, tres de los jueguillos que vienen. Para mí, quisiera Super Mario RPG. Bueno, mi razón de compra sería esa, Anillo de Paz, que nunca lo he jugado. Y Airbound, que tampoco lo he jugado. Dice que maldita sea la selección. Que pinche selección. Sí, pero ya fue a Oceánica y ya se regeneró. Qué bueno. ¡Ánimo! ¡Ánimo! ¡Ánimo! Intervención como en How I Met Your Mother. Deja de jugar Destiny. Y me borraron Destiny con terapia. Electroshock. El pedo es que salió el 2, entonces. Pues mira, Super Mario World. Ah, Super Mario World también. Mario Kart. Zelda, Super Metroid, Castlevania también. Donkey Kong, Kirby, Star Fox. Es que nomás con que esté ahí Yoshi's Island me encanta tanto. Juegazo. Y pues sí, Airborne, que yo tampoco jugué en Airborne. Fíjate que cuando vi el video como promocional, que vi que traía el de A Link to the Past. Me acordé que jugué ese, pero jugué como, yo creo, 20 minutos de ese juego. Porque estaba en casa de un primo y tenían un súper. Y llegué a jugar ese Zelda, y recuerdo haber jugado ese Zelda. Sí, jugué la continuación. Jugué a Link Worlds. Pero sí me quedé con ganas de jugar a Link to the Past. Y bueno, hay formas, ¿no? Por ejemplo, creo que está en la consola virtual de... Creo que la de... En la de Wii U también, ¿no? De Wii U no estoy seguro. Puede ser. Creo que en la de Wii U ya encuentras prácticamente todo. Sí, hay formas. O sea, si solo quieres comprarlo por un título y lo encuentras en otro lado, tienes un super y puedes conseguir el cartucho, pues hay formas, ¿no? O sea, no es como que necesariamente tengas que comparar el Super Mini. Pero bueno. Siguiente nota. Sí, en conclusión, me parece que sí vale la pena. Oigan, vamos cerrando con lo oye, Tito. Perdón, me estoy trabando demasiado. Mande. Tito, no tenemos que cerrar a la hora. Aquí ya no tenemos límite de tiempo. Sí, bueno, es que es la última nota que nos queda. Entonces, sí. Sí, hay que cerrar. Ok. Bueno, pues vamos a hablar un poquito de Cuphead. No sé si ya lo pudieron probar. No, yo no lo he probado, pero sí tengo ganas. 200 pesillos en Steam, ¿no? Sí, en Steam. Sí, y dicho... Disculpen. Antes de continuar, dice Belic, la verdad es que yo creo que mucha gente que compra Slesnik le vale que los juegos que traiga van a terminar hackeando. Pues de hecho, sí. Para emular, porque ese es un pinche emulador. Pero es uno bueno. Y van a terminar siendo iguales que yo, malditos perros. Es legal. Es uno legal y es uno bien hecho, o sea, no tienes como un... El problema es la emulación. Es un emulador y punto. No tienes delay como en otros y... ¿Cómo no, papá? El otro le aventé el Nerdcore de ahí, de Artemio. Laxia hay, pero estás de... ¿Estás de acuerdo que si no lo ves con Artemio? Están empatados de grado, claro. Si no lo ves con Artemio, no te das cuenta. Oigan, pero déjenme pasar al NES Mini. Les voy a hablar de Cuphead. Espérate. Antes de llegar a eso. Okay. De Jules, que ¿cómo te regresas? Mi viejo no dice nada. O sea, ese es problema tuyo, amigo. Ese es problema tuyo. Escuchamos con un buen eco. Sí, a mí también me dijeron eso, amigo, que estamos con mucho eco, pero... Mucho eco. Sí, de hecho, estamos con mucho eco. Que no tengo manera de corroborar eso. Pero bueno, ahí disculpen el terrible regreso que estamos teniendo, pero... Con la marcha esto sería... Y aquí en la llamada sigue todo bien, entonces no importa. Nosotros lo vemos bien, ustedes... Joda, no es ahí, tejones. Oigan, pero no, yo me escucho. Tú te escuchas como con reverb. Ándale. Sí, de hecho, como si tuvieras dos micrófonos. Y también Tito se escucha doble. No, entonces ese ya es problema tuyo, porque yo lo escucho bien. Bueno, dejemos. Vaya, para otra ocasión, pero... La próxima semana les prometemos mejorar. Sí. Es que nuevo formato nos preparamos. Hoy, antes de empezar a poner, nos enteramos de lo de Mixler. Mixler literalmente nos dio la madre. Pero bueno. Pero... Ajá. Dale, Tito, Cuphead. Cuphead. Fíjate que este fin de semana salió Cuphead. Que es un juego que llevaba en... Pues no en desarrollo, pero sí en retrasos. Desde el 2014. Desde este trailer que anunciaron en... Este teaser que anunciaron en 2014. No recuerdo si fue en un E3. Sí, fue en un E3. Y la verdad es que... obviamente si tú ves el teaser, o sea, hay enemigos... Que si están tal cual acá, pero los escenarios los cambian un poco, cosas de diseño, las balas, bla, bla, bla. El chiste es que el juego es precioso. Precioso. Está, como les decía, está en GOG. A mí me costó 216 pesos. Pero tiene el DRM free y no necesita estar conectado para jugar, ¿no? Entonces, pues ahí está la opción. También está en la plataforma de... Bueno. ¿Asaf? Que sí, de verdad, costó 16 pesos. No, 216. Ah. El Steam está más barato. Probablemente me compre la versión para consola. Y sí, como te decía, está la versión de Xbox One, que es como esta exclusiva, al menos en consola, o exclusiva media. En la plataforma de Windows 10, en Steam y GOG, ¿no? Es un juego difícil, muy, muy difícil. La verdad, ayer estuve dando y en un jefe, yo creo que sí me tardé unas hora y media, 2 horas. Perdón, fui yo. Es que estaba escuchando cómo nos oímos y sentimos desrobable, así como me oigo. Ya está, te digo. ¿Quién arregló eso? Pero bueno, como les decía, es bastante difícil. De hecho, el juego al principio solo tenía boss battles, solo tenía jefes. Y es el juego. Y le agregaron como niveles de... Pues de run and gun, o sea, de... disparar, ¿no? O sea, disparar y correr. Yo la verdad es que para hacer un indie... es bueno, creo que cumple con su objetivo. Yo vi que alguien ya había acabado el juego. O sea, los jefes. Sí, sí, de hecho. Sin recibir ni un solo golpe. ¿Ah, sí? ¿Ah, sí? Ajá. A mí me llamó mucho la atención la primera vez que lo vi. Fue este estilo como de caricaturas de los 30, ¿no? Sí. O sea, básicamente estás jugando una caricatura de esa época. De hecho, hay un personaje que se parece un poquito a Betty Boop. Y de hecho, spoiler, pues el juego tiene un filtro para que lo puedas jugar a blanco y negro, ¿no? Para darte el feeling de que estás jugando. Es una caricatura vieja. Ya, como las historias animadas de Gilliam. Exacto. Y de hecho, la fuente que utilizan se parece mucho a la de Technicolor y esas cosas. El juego es una carta de amor a todo eso. A esas caricaturas. A las Merry Melodies. Fantasías animadas de ayer y hoy, bro. Fantasías animadas de ayer y hoy presenta. O sea, estos objetos de eso partido. La verdad es que el estilo visual está muy bien. Es precioso. O sea, yo tenía como la preocupación de que podía ser un juego que podía verse muy bien, pero jugarse mal. O ser muy corto, o no ser divertido, pero la verdad es que no. O sea, el juego creo que tiene tres mundos, pero son bastante difíciles, bastante. Entonces, creo que por duración no hay problema. O sea, al menos no he escuchado a nadie que se esté quejando por la duración. Y la neta es que se ve muy, muy, muy bien. Y obviamente, si lo juegas en el PC, pues sí necesitas de un control, ¿no? Digo, yo mapeé mi control de Play 4 y jugando, porque de otra forma, con teclado, pues sería mucho más difícil, ¿no? De por sí el juego es difícil. No tiene, ¿lo compraste en qué? Yo cuando estaba morro jugaba Metal Slug con teclado y de a dos con un solo teclado. Sí. ¿En qué lo compraste, Tito? En GOG. Ah, ya. ¿Y no tiene compatibilidad con control? Sí la tiene, pero más bien es el control de Play 4 que no tiene la compatibilidad tan directa como uno de Xbox. Ah, ya va. Solo hay que bajar un... Sí, ¿qué usas? Y listo. Se lo mapea como un control. Que de hecho tuve esos problemas, ¿no? Al de la PC Rey. Sí, pues, pero ¿qué software usas? Se llama 10 por Windows. Ah, porque yo igual el de Star Wars Republic Commando no tenía compatibilidad del juego con control. Y es igual mapeé el del Xbox, pero yo uso Xpadder, se llama. Ajá. Y ya le bajas como la plantilla de cualquier control. Y pues nada más le bajé el de 360 y ya mapeas tu tu teclado en el control y listo. Sí, yo tengo Mac, no cuento. Mac, no cuento. No, es que tú para jugar en la compu vas a estar muy canijo, amigo. Ya se lo voy a poner en el trabajo para echarme todos esos juegos que nunca jugué. Oye, pero si hay Mac para Steam. Digo, pero Steam para Mac. Sí, sí, sí, para Mac. Sí, pero se te reduce la cartelera, ¿no? Sí, bastante. Ah, ya, es como HBO Go de Estados Unidos y HBO Go de México. No, de hecho es HBO Now en Estados Unidos y HBO Go para todos los demás. Cierto. Pero volviendo, el problema que tuve es que me mapeaba un jugador en un control y otro jugador en otro control. Pero el problema es que yo solo tenía un control. El problema era que el juego me estaba reconociendo el control de PlayStation y aparte la emulación de otro de Xbox. Entonces por eso había dos controles. Entonces ya después descubrí cómo, me metí a Reddit y resulta que tenía que activar una opción para apagar el control de PlayStation y dejar el emulado de Xbox. Un pedo de PC Master Race que la verdad era complicado. No conocía. Expander, hubieras bajado Expander, Tito. ¿Expander también es compatible con control de PlayStation? Sí, trae ahí para que cargues un montón de controles, el de Play, el de Xbox, unos, pues no genéricos, ¿no? Pero pues marcas como X, ¿no? De directos de la Plaza de la Tecnología. Pero la verdad es que... también estaba jugando Borderlands en PC. ¿Y cuál? Obviamente. Muy bien, Tito, yo también. La verdad es que al principio extrañé el control, pero se juega bastante bien. Se juega bastante bien con teclado. Ah, pues la puntería es mejor. Sí. De hecho, los shooters me parece que sí son superiores en teclado. Sí, pues no tanto el teclado, más bien el mouse. La cuestión de la puntería con el mouse. Y porque puedes andar de pájaro, ¿no? O sea, volteando para todos lados. ¿De pájaro un argón? De pájaro... ¿Consuelas? De pájaro te... Oiga, ¿qué pasó? No me quieran alburear aquí. De mal. Oigan, pero... y que por cierto, Destiny... Para PC sale, creo que este mes. Habrá que ver porque... Destiny pues es un juego un poco más lento que un... Que un shooter, ¿qué será? No es lento, es especial. No, bueno, a lo que me refiero es que... o sea, si juegas Quake, Champions, y luego juegas Destiny, tiene como esa diferencia. Claro, sí. Es como pero... Que no está el mal. El ritmo es muchísimo más rápido. Claro, el ritmo, tú lo has dicho. Es más frenético, claro. Pero no tanto como Overwatch. Es que es del estilo. Overwatch también es como Quake y como Google. Ajá, pero al tener tu visión en el mouse, o sea, quisiera ver cómo se juega Destiny en PC. Porque uno estás como. Bueno, no sé, ¿alguien jugó Halo en PC? El 1. Sí. ¿Y qué tal? Sí, el 1 también. Esa sería la pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre... Mucho lag. ¿Mucho lag? No, pero sí, o sea, realmente siempre el mouse y el teclado te van a dar una ventaja contra los que juegan en control cuando se trata sobre first person shooters. Sí, ahí es pura precisión ahí, el mouse. Te aumenta la precisión. Totalmente. Que, por ejemplo, en juegos de carreras... Pues sí, prefiero un control, ¿no? Ah, sí, claro. Aunque muchos dirían que un volante, pero... No, volante yo nunca me hallé. Sí, es raro. Pero bueno, Cuphead, si pueden usar control, pero... Bueno, hay juegos que, por ejemplo, Super Meat Boy. El teclado es perfecto, ¿no? Super Meat Boy también me lo eché con controlcito. Sí, también se vale. Que de hecho terminabas con el dedo chiquito súper entumido de tanto primer shift. Mientras corrías, pero bueno. Ya. ¿Sí? Ok. Cuphead, te digo, es... Se ve bastante bien. Me parece que por el precio vale la pena. Incluso por la historia que tuvieron sus brothers, ¿no? Que empeñaron sus casas. Perdón, empeñaron. Hipotecaron sus casas. Ah, ya se sentían super Meat Boy. Pues, no sé, ya estaremos hablando la próxima semana de cómo le fue en su primer fin de semana. Oye, que por cierto, estaba creo que no he visto Indie Game de Moody 2. ¿Cómo? Que Indie Game de Moody 2. Ah, tiene un nombre, ¿no? Está en este. Sí, no lo he visto. Es bueno. Podría que saquen a en estos dos. Pero no se llama tal cual Indie Game de Movie 2, ¿no? O sea, tiene un como subtítulo. Sí, ahorita no me acuerdo la verdad. Pero sí la vi. Se va como a estos. Habla un poquito de. ¿Cómo se llama el creador de Spelunky? Derek Yu. Don Spelunky. Derek Yu. Derek Yu se llama Derek Yu. De esas historias de los otros indies. Y está buena, pero tampoco me acuerdo cómo se llamó. ¿Cómo se llamaba? Pero bueno, les recomiendo, amigos, que jueguen Cuphead. Escucharme. No te arrepentirás, 200 pesitos. O tal vez sí. Dirás, voy a ahorita ya por la. Está muy perro. Ahorita ya con la proximidad de los eventos, creo que voy a esperar a ver si en invierno, en las rebajas, por ahí por lo menos un 30 si le deben de hacer. Puede ser. Oye, Asaf, hablando de juegos bonitos, ya no me acuerdo. ¿Se acabaste Firewatch? No lo acabo. Perdóname. ¿Tú, Tito, sí lo acabaste? ¿Sí lo jugaste? No, yo nunca jugué. No, juégalo también. Cuesta menos, creo que cuesta 120 ese. ¿Ah, en sí? Steam. ¿Ah, sí? Okay. Sí. ¿Cómo se llama? ¿El director de arte? No me acuerdo. No recuerdo, pero es también muy bonito. Cortito, pero bonito. Cierto. Y acabo de descargar Puzzle Fighter y Pocket Morty, hablando también de Morty. Sí. Pocket Morty es que básicamente es Pokémon, pero con Rick and Morty. Que de hecho cada episodio salían ciertos personajes. Y los personajes al final del episodio te decían, ahora puedes descargar a este Morty, Sí, entonces si juegan Pokémon y les gusta Pokémon y les gusta Rick and Morty, jueguen Pocket Morty, que básicamente es Pokémon con Mortis. Sí, de hecho por eso se llama así, ¿no? Pocket Morty, Pocket Monsters. Sí, así como el parecido en los nombres. Ajá. Y claro. Puzzle Fighter, pues está. Puzzle Fighter, me acuerdo que yo lo jugaba, pero yo quería el juego de Pocket Fighter. Lo ese es Puzzle Fighter. Ajá, Puzzle Fighter. Que es como Tetris, pero sin ser Tetris. Es como un Puyo Puyo, ¿no? Sí. Como un juego de que giras las dos piezas. Sí, las dos piezas y se van formando de colores. Claro. Pensé que me iba a entretener más, pero la verdad no tanto. No sé qué tanto les guste a ustedes el estilo del juego. Fíjate que creo que sale Ken con el estilo de Street Fighter V. Pero la verdad es que no me llama mucho la atención. De hecho, casi no juego en mi celular. Yo sí, cuando voy en camión. Y, Pocket Morty no ocupa internet para jugar, entonces está chido. Luego ya ves que también los de celular luego a veces ocupan internet y es como, porque te habla a ti Mario Ron. Sí, de hecho sí, ese fue el problema con Mario Ron, que te el problema con Mario Ron es que cuesta un chorro y es un juego que no debería costar. Puede ser, pero... No, es que si hubiera metido microtransacciones a Mario Ron, hubiera hecho más dinero que Pokémon Go, te lo aseguro. Puede ser. Me imagino que era lo que no quería Nintendo, no sé. No quería hacer dinero. Pues, tal vez, ¿no? No, no, no, pero... Pues Nintendo no parece que quiera hacer dinero, la verdad. Pero bueno. Creando Mario Run. Mario Run. Que... Sí. Y creo que lo último que jugué en mi celular fue Pokémon Go. Ah, yo todavía de vez en cuando. ¿Sí, ¿le entras todavía a Pokémon Go? Sí. Sí, de hecho hace poquito de la nada te duplicaron tus polvos estelares. Y porque ha habido varios eventos. Y también agregaron pokeparadas y gimnasios. Y salieron más legendarios. Sí. Salieron legendarios y volvieron a salir más legendarios. Y pues ya, o sea, ha ido ahí agregando eventos y cosillas que pues lo mantienen ahí todavía como vigente en cierto nicho, sigue generando dinero. Sí, claro, es lo que hemos dicho, ¿no? Hace mucho que el pico se estabilizó hace de usuario. Pero sí, la verdad es que fue todo un fenómeno. Fue del año pasado, yo no me acuerdo. No, fue, no, sí, creo que fue el año pasado. El año pasado fue como entre junio y agosto. Pues hace un año. ¿Qué más queda de temas, amigos? Pues nada, ¿ya viste Club de Cuervos, amigos? No, no he visto Club de Cuervos. Está buena. Vale la pena. No, está... Pues nada, ya tiene tercera temporada. No, hay cosas que llegan a tercera temporada y son muy malas. No, pero es como la cocaína, no es buena, buena, le gusta hasta. Y Lo ¿qué estás viendo en Netflix? Pura película. Y esta tercera temporada me gustó más. Incluso conozco gente que no le gusta el fútbol, pero es divertida. Digo, yo no la veo por el fútbol, pero... te la pasas bien. A dominguear. Muy bien, muy bien. Pues creo que es todo, amigos. Es todo en esta sesión. En este regreso tropezado. Tropezado, sí, un poco fallido. La verdad es que no contábamos con... Con Mixler y sus cosas capitalistas. Ya sé. Prometemos regresar mejor. Sin eco. Sin risas de fondo. Y con mejor. Y más mejor, pues. Pero con toda la actitud, joder. En fin, bueno, pues este fue el episodio 119. Esperemos que su experiencia no haya sido tan terrible. Charmín, muchas gracias. Muchas gracias, Tito. Muchas gracias, Af. Nos vemos dentro de otro año. Sí, mal. Esperemos que la próxima semana nos besito en el pezón izquierdo. Hasta allá. Un saludo. Pero bueno, Asaf, muchas gracias también por acompañarnos. No, ya sabes, yo aquí ando un poquito con problemas. Esa risa, mejor. En fin, bueno, yo fui Tito. Nos vemos hasta la próxima. Y...